Buenos días a todas las radios de Farco. En Río Negro comienza a funcionar una comisión legislativa que va a investigar a los actores económicos que promovieron o facilitaron delitos de lesa humanidad durante la dictadura o que apoyaron la ejecución del plan criminal. El proyecto lo había presentado el vicegobernador Pedro Pesati, mientras era legislador, a partir del trabajo del jurista Juan Pablo Boslaski y del periodista Horacio Berbisky, que reflejaron en el libro Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura. Generalmente todos tenemos conciencia de que fue un golpe militar, pero a veces nos falta conciencia en cuanto a que ese golpe militar también fue un golpe cívico, que había sectores civiles totalmente comprometidos, sectores vinculados a grupos económicos, a instituciones que agrupan a los empresarios, como por ejemplo el sector financiero, ADEVA, que fue una entidad clave en todo este proceso. Es la primera comisión en esta materia que se crea en el ámbito de una legislatura provincial. La idea es dejar de hablar de cómplices civiles y pensar que en esta dictadura los sectores civiles o no militares no fueron solo cómplices, tuvieron participación, tenían objetivos, muchas veces económicos, y por eso actuaron. Nosotros con este instrumento podemos acceder a la información que haga falta para poder justamente consumar el objetivo que tiene la comisión, que es llevar adelante una investigación que tiene como fin ver qué grupos civiles vinculados a los sectores económicos tuvieron relaciones con la dictadura militar y si en esa relación se cometieron crímenes de sangre para obtener beneficios económicos. Esta comisión tendrá amplias facultades, entre otras la de acceder a documentación y expedientes administrativos y judiciales, requerir declaraciones de personas y también informes a organismos públicos y privados. Esa información es la que podrá servir a la justicia para iniciar o completar investigaciones en ese ámbito. Reportamos para el informativo Farco desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.